En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Hernán Vargas, referente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela e integrante de la Secretaría Operativa de ALBA Movimientos a nivel continental. Te saludamos con un gran abrazo, Hernán. Un gran abrazo para todos ustedes, para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por atendernos, Hernán, para hablar de las elecciones en Venezuela. Y te quería consultar sobre el clima que se vive por estos momentos en las calles de Venezuela. Acá, durante el año pasado, llegaron noticias de grandes movilizaciones, tanto de la oposición como del oficialismo, algunas con muchos tintes violentos. ¿Cómo se vive por estos días la víspera de las elecciones presidenciales del domingo? Pues mira, el año pasado, empiezo por decirles que no hubo movilización de derecha en la calle, hubo intentos de generar violencia de calle, y eso justamente fue lo que permitió, entre otras cosas, tener un resultado electoral muy importante en las elecciones a constituyente. Que es una lectura, una de las lecturas que hacíamos de eso es que el pueblo venezolano dijo que no quería violencia como forma de salida al conflicto, que quería democracia, que quería paz para salir al conflicto. Eso es la situación que nosotros creemos que se extiende para estas elecciones, aun cuando esas elecciones ocurren en una circunstancia bien particular. Por un lado, como ustedes lo mencionaban, por primera vez en estos, esta es la elección número 25 en menos de 20 años en Venezuela, sin contar los referendos consultivos y las elecciones constituyentes. Y en todo ese tiempo el Departamento de Estado nunca se había atrevido a decir que no iba a reconocer las elecciones. Esta es la primera vez que lo hace abiertamente, y eso es una particularidad muy importante. Dice abiertamente lo que nosotros siempre hemos creído, que es que no respeta la voluntad del pueblo venezolano. Eso nos pone a nosotros en una situación complicada, donde, al igual que todo este tiempo, nosotros siempre hemos tenido la premisa desde el chavismo de que tenemos que ganar, pero además ganar por mucho, porque sabemos que precisamente tenemos la amenaza desde afuera, y tenemos que demostrar mayor fuerza y mayor capacidad democrática. En esta oportunidad ya nos dijeron que no, pero sin embargo tenemos que salir a ganar, y a ganar por mucho. Eso es lo que está previsto para estos días, para estas próximas elecciones. El problema que tenemos allí es que, por supuesto, hemos estado en los últimos 4 años viviendo una situación económica muy complicada, un bloqueo internacional que no ha sido nombrado como tal, pero las sanciones que ha impuesto Washington sobre Venezuela sencillamente afectan la capacidad del gobierno venezolano, del Estado venezolano, de garantizar la comida, las medicinas y los bienes básicos de capital, como los insumos para el transporte, para la industria, para el funcionamiento general de la sociedad, ¿no? Eso hace que estemos viviendo en este momento una serie de dificultades para poder acceder a cada uno de esos insumos. El transporte público en estos días ha sido muy difícil. Es decir, vamos a unas elecciones presidenciales estando en un contexto de guerra. Solo que no caen bombas, pero en general es un contexto de guerra. Y Hernán, en este contexto, ¿cómo ves que llega el oficialismo y el presidente, el candidato Nicolás Maduro, luego de lo que fue, como decías recién, los intentos de violencia el año pasado de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué dicen las encuestas en Venezuela y con qué fuerza crees que llega Nicolás Maduro a las elecciones del domingo? Mira, todas las elecciones, digamos, en cierta forma contradictorio todo el panorama que te estaba pintando, todas los números señalan que Nicolás gana las elecciones, las gana con facilidad. Y para nosotros entonces en esa situación lo que está en juego es cuánta gente movilizamos a votar por cosas tan sencillas como la que te estaba comentando, cómo se mueve la gente a los centros electorales si el transporte público está afectado. Está afectado porque nuestra posibilidad de importar repuestos para los vehículos está cada vez más disminuida. Entonces, esos son de los retos más grandes que hay. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo en este último tiempo? El gobierno, como política de guerra, lo que ha garantizado son los elementos básicos para la vida, apuntar, apoyar un poco eso, ¿no? Con el tema de garantizar alimentos subsidiados, durante este tiempo ha habido una fuerte distribución de alimentos subsidiados para intentar paliar los efectos de la guerra. tratar de garantizar aumentos constantes de salarios, bonos, que permitan que los distintos sectores más afectados de la población puedan tener mínima capacidad de consumo. Son de las situaciones que tenemos presentes en este momento. Nosotros no tenemos duda de que el domingo gana el chavismo. Lo que sí vamos a necesitar es que a partir del domingo hayan como dos frentes de batalla importantes. Uno es el nuestro, interno. A nosotros nos toca ver cómo frentear una posición del Departamento de Estado que ya ha dicho que no es electoral la salida, ¿no? Entonces van a seguir intentando escenarios de golpe. Hay un documento corriendo por allí del Comando Sur que plantea la posibilidad de una salida insurreccional, que nosotros no perdemos de vista, es una amenaza concreta. Pero también entonces hay un bloqueo corriendo y nosotros tenemos el desafío de poder desarrollar formas. Creemos, desde el Movimiento Popular, creemos que entramos en una etapa de una suerte de periodo especial, con las particularidades nuestras, donde tenemos el desafío de poder romper con las lógicas de mayor dependencia. O nosotros producimos, o nosotros nos encargamos de todo lo que se empieza a desactivar, como pasó en la Argentina. Hoy la fábrica Kellogg's dijo que iba a dejar de operar en Venezuela, a lo cual el presidente respondió, como nosotros creemos que es correcto responder, que bueno, que seguirá operando la fábrica, pero bajo el control de los trabajadores. Creemos que ese es una señal correcta de la etapa que viene. También hace un mes el presidente planteaba, frente a la avanzada de los latifundistas contra los campesinos que han recuperado tierra en este tiempo, que han habido como muchos intentos de desalojo, incluso sicariato recientemente, planteaba que frente a los latifundistas y los campesinos, él se quedaba con los campesinos y que debíamos pasar a la ofensiva en ese sentido. Esas son las fases del presidente Maduro y esas son las apuestas de la Revolución Bolivariana para la cual nosotros salimos a votar el 20 de mayo. Lo que sí les mencionaba es que sí, como está el desafío interno, el desafío hacia afuera es muy importante y ahí dependemos mucho de la solidaridad de ustedes, de todos los pueblos del continente, porque digamos que los pueblos del continente salgan a decir lo que no dice ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, que es que tiene que respetarse la voluntad del pueblo venezolano, tiene que respetarse la democracia en Venezuela, y si el pueblo venezolano elige a Nicolás Maduro, eso es lo que tiene que respetarse. Recordemos, estamos hablando con Hernán Vargas, referente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela y referente de la Secretaría Operativa de Alba Movimientos. Hernán, yo quería preguntarte si pudieras caracterizar a Henry Falcón, ¿no? Este opositor que está siendo el referente de toda la oposición en Venezuela, ¿cómo lo caracterizarías tú? Mira, Henry Falcón es un político que viene de las filas del chavismo. Hace unos 4 años atrás, bueno, un poco más de 4 años, se eligió en una de las provincias más importantes del país con los votos del chavismo. A partir de allí, él rompió con las filas del chavismo y empezó a generar una opción de derecha populista que no había estado en el marco de las alianzas generales de la MUD, es decir, de la derecha venezolana, sino hasta hace muy poco, hasta el año pasado fue que lo reconocieron como parte de la MUD en una estrategia de intentar, capitalizar el descontento, los posibles sectores dentro del chavismo que pudieran estar descontentos. Es un candidato que viene planteando una agenda liberal, populista, de derecha. Ha planteado que la solución de Venezuela en este momento es la dolarización de la economía, que es fundamental en este momento, bueno, sí rescatar un poco lo que el paisano Macri plantea de las ayudas del FMI, ¿no? Las agendas de ajuste. Y esas son justamente el tipo de medidas que el pueblo venezolano en este momento no quiere. Yo tengo que decir que a nosotros en particular, con todo lo que adversamos en términos de proyecto, lo que plantea Henry Falcón, reconocemos que al menos es uno de los pocos factores de la derecha venezolana que está apostando al camino democrático electoral. Los otros factores de la derecha venezolana lamentablemente están en la línea de Washington, que es la línea de la insurrección, es la línea de la intervención, es la línea de romper con el orden democrático, que además es la línea en general del Departamento de Estado para América Latina. Si algo nosotros estamos mirando en este momento es que para el imperialismo poder consolidar su proyecto en este momento, que lo ve amenazado por Rusia y por China en esta región, y su hegemonía, la democracia, incluso la democracia liberal burguesa, le resulta un estorbo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, tanto por la situación que nosotros estamos viviendo, pero incluso por lo que vimos en Brasil recientemente. para poder sacar de juego al tipo que evidentemente va a ser electo como presidente de Brasil, lo enjuician, ¿no? De manera ilegal, sin tener ningún tipo de argumento, pero lo enjuician para poder sacarlo de juego. Es una ruptura de orden democrático. La destitución de Dilma fue un golpe de Estado institucional, un pacto de élite, no responde a la constitución del Brasil. Asimismo tenemos los fraudes recientemente en Honduras, en Paraguay, en México tenemos el referente. Vamos a ver si esta vez no vuelven a hacer, creo que ya sería como la tercera vez que hacen fraude electoral contra la opción de izquierda, que es López Obrador. Entonces, siendo que además en Honduras y Paraguay, por cierto, aparte de los recientes fraudes, venían de golpes institucionales blandos, ¿no? Para nosotros la moraleja es que en este momento el Departamento de Estado, para poder garantizar el control del patio, para intentar retomarlo, está yendo contra la democracia. Su consigna es romper con la democracia en el continente. Hernán, te agradecemos esta comunicación con Al Sur del Río Bravo. Seguiremos en contacto y atentos a lo que ocurra en Venezuela el domingo, porque como decimos acá en Al Sur del Río Bravo, es el centro político de América Latina, Venezuela. Muchas gracias. A nosotros es muy importante el apoyo de ustedes. Un abrazo, Bolivariano. Pasaba Hernán Vargas, integrante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela, analizando lo que serán las elecciones del próximo domingo que definirán al próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela.